Yus pajara kamis kun hamaki puerto para hachi uksato ken rakiwa irnaka wina kampi autoridades kuakip karaki honorable junta de vecinos irnacht awaya para kukama. Ukampi rusti aka sañanit calles y avenidas ukanagasti pokart ayap harakiu yakipanagas yap yarakin ukanagasti watap apkaspas ukarhamarakiu lurt awaya para kukama. Arunakapa presidente de junta de vecinos Gilata Pascual Paco. Apertura de caminos ukanakasti lurtawaya parakiwa hayukamata hichatpat nya waktaya sintaki awasir pachanakach chamakira kirio ukamaha ukanakarakiwa yatiawinaka provincia Eleodoro Camacho radio ina kamasa 99.9 FM uksatok pacha yatene paraksmowa sepra satelital toketaki.